Eso pensamos nosotros, por lo menos. Pero nos encantó el tema de la revolución, de que nunca la humanidad ha tenido en sus manos las herramientas que tiene hoy. Y vamos a poner un ejemplo. Y que precisamente al poner el ejemplo, hay a montones, y él evidentemente lo debe saber. Hoy hay bacterias que hacen prácticamente lo que le pidas. ¿Sí? Si vos querés, por ejemplo, degradar plástico, te conseguís unas bacterias que les encanta comer bolsas de plástico. Listo. Y lo mismo, arsénico, cianuro, petróleo, lo que quieras. Lo que falta es el dinero. Así que el problema no es ya la contaminación ni las bolsas de plástico, sino el dinero. ¿Por qué los progres nos pasamos diciendo que el problema son las bolsas de plástico? Los progres nos pasamos diciendo que el problema es el agua, que va a haber guerras por el agua. Yo me puse a hacer una pequeña investigación. Hoy hay 100 millones de personas que consumen agua de mar para saciar su sed, ¿sí? 100 millones de personas que consumen agua de mar. Si hay algo que sobra en el mundo, es el agua de mar. El 60% y pico es agua de la superficie. Imagínate lo que hay para abajo. Da para darse un par de duchas, ¿no es cierto? Y convertir en potable el agua de mar no es imposible. Hay 100 millones de personas que lo hacen. Es un poco caro. Oh, otra vez, el problema es el dinero. El problema no es la guerra del agua. No va a haber guerra por el agua. Va a haber guerra por el dinero que hace falta para potabilizar el agua de mar. Hace un rato decíamos que un pequeño puñadito de familias o personas son dueñas de lo mismo que posee la mitad más pobre de la humanidad. Son dueñas de 1,7 billones de dólares. Casi 2 billones con B larga de dólares. Mucha plata. Eso es 4 veces lo que produce Argentina por año. 4 años toda Argentina trabajando para eso, más o menos da 2 billones de dólares. El presupuesto armamentístico de todo el planeta es justo, de casualidad, una cifra idéntica a esa. 1,7 billones de dólares. Tanto lo que posee las 60 personas con más fortuna como el presupuesto militar, cada una suma 1,7 billones. Entre las dos suman 3,4 billones. Si usted a una de esas dos solamente, no a las dos, a una, le cobra un 5% de impuestos, ¿sí? A una de las dos, suponete que le cobras un 5% a las 60 fortunas más grandes del mundo, nada más, 5% por año. O un 2,5 y bajás el presupuesto militar a un 2,5. No es tanto. El presupuesto militar acaba de subir un 1% y venía bajando. ¿Sí? O sea que no estamos hablando de una locura. Con ese dinero financiás casi todo. Financiás el gasto de electricidad, que es el más alto, para que toda la humanidad se abastezca con agua de mar. Toda. Y sabemos que no todos necesitamos el agua de mar para abastecernos. ¿Me sigue? Con un 5% de las fortunas, o con un 5% del presupuesto militar, o uno u otro, y podemos buscar en los gastos de cosméticos, podemos buscar en otros rubros, digamos, que uno pudiera ahorrar. Con eso financiás la electricidad, que es el principal costo, para potabilizar, porque se hace por electrólisis, esa cosa, potabilizar agua de mar. ¿Me seguís? Para 7.200 millones de personas. ¿Estamos? Que no necesitamos tanto. Entonces el problema no es el agua dulce que se acaba, como nos quieren hacer creer las usinas del norte. No es. Entonces, ¿cómo son? Eso repetimos. Nuestros propios líderes progresistas repiten que el problema es el agua dulce. El problema no es el agua dulce. El problema es ese 5% que debería reducirse el presupuesto militar, o que habría que cobrarle impuestos a los más ricos. Eso no se toca, fíjate qué sonsos que somos. Y así como hemos tomado estos cambio climático, el tema del agua o los plásticos, podríamos seguir toda la noche dando ejemplos de que el problema no es la contaminación. Mirá, sigamos uno más. Si vos decís que el problema es la emisión de dióxido de carbono, bueno, hermano, sembrate el Sahara de lo que quieras. Y en 2 años tenés ahí vegetales que están tomándote ese dióxido de carbono que vos decís que es la causa del cambio climático. Ya está, listo. ¿Qué hace falta para eso? Dinero. Dinero. También otro tanto, otro 5% del gasto militar. Cifras de esa índole son, ¿eh? No es que hay que cambiar tanto. Son pequeños mordiscos a las grandes fortunas, a los sectores de poder. Y en definitiva, ese es el problema. Nos hacen mirar el cambio climático, los plásticos, la falta de agua dulce. Y como sonsos lo repetimos, cuando el problema parece que está en otro lugar, en la concentración de la riqueza y en que estos temas efectivamente hoy tecnológicamente se pueden solucionar. Pero hace falta dinero. Podríamos profundizar mucho más, pero quiero ir girando el programa. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Roberto Navarro en su programa de televisión Economía Política hace 15 días. Una farsa, el periodismo es una farsa, los medios de comunicación repiten una historia y aparentemente la gente se convence de eso. Es una de las versiones que se están dando de por qué la gente termina votando a aquel que va a gobernar en contra de sus intereses. Todo es una enorme farsa. El periodismo ha mutado a ficción. Cientos de medios de comunicación te esconden la realidad a diario y te inventan una, dibujada, diseñada, de acuerdo a sus intereses. Los medios de comunicación que te confunden, que te enojan, que te generan violencia, son hoy nocivos para la sociedad. En Argentina, Brasil y otros países se eligen y sostienen gobiernos para ricos, con campañas de manipulación pública modernas, de las que es muy difícil zafar. El ciudadano elige a su victimario y lo tolera. Los medios lo cuidan y apuntan la bronca de la población hacia otros. La cobertura mediática es tan importante que Macri generó 500.000 de nuevos desocupados y 5 millones de nuevos pobres, casi sin costo político. Y aparecieron 12 sociedades anónimas en paraísos fiscales y no se lo cuestiona. Los medios dicen qué está bien y qué está mal, quién es culpable y quién es inocente. El público, alienado por repeticiones infinitas, es un receptor pasivo. La manipulación pública es una ciencia muy sofisticada que está cambiando el concepto de democracia en el mundo, porque semejante maquinaria de manipulación pone en peligro nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de elección. ¿Cómo hacen los medios de comunicación? ¿Cómo hacen los medios de comunicación para inventar otra realidad? Para que vos no veas lo que está pasando. Para que no consolides la idea de que hay 500.000 de desocupados más y 5 millones de pobres más. Para que no veas a Macri como un tipo que te está fundiendo y te siga pareciendo un tipo macanudo. Una de las herramientas que se utilizan acá y en otros países, porque después te voy a mostrar que esto viene del norte, es la repetición. 24 horas en todos los canales repitiéndote lo mismo. A ver, la idea hoy, porque hay 500.000 de desocupados más y 5 millones de pobres más, es sacar de encima esa culpa. La culpa es la pesada herencia. Y eso lo recibís 24 horas por día en todos los canales. Y fíjate, como pasó con el Pepe, también le pegamos un palito a Roberto Navarro. Un equipo interdisciplinario internacional está estudiando el fenómeno. Con partes de ese trabajo, aún no publicado, armamos el informe de hoy. Dice que hay un equipo interdisciplinario internacional, super especial, de licenciados, doctores, ¿entendés? El tipo, para legitimar su discurso, cree, él que lo legitima, dice que está avalado por la academia, por distintas disciplinas occidentales, de la misma cultura, cuyo eje, digamos, está produciendo lo mismo que él condena. Fíjate que en tu discurso vos estás proponiendo la misma